Esto es para ti, tú, mi gran amiga, mi amor secreto. Soy tu gran amigo, dices tú, pero no sabes cuánto te quiero. Tú eres mi alma y mi luz, mi gran amiga, mi amor secreto. Cuando ella me abandonó, tú viniste a ser el pañuelo que mis lágrimas secó. Me diste calma, fuiste consuelo. Quítame esta espina que tengo en el pecho y ahuyenta todo este mal que me ha hecho. Yo quiero vivir otra vida contigo, de pasión y amor. Mírame a los ojos, verás que no miento, y recibe todo este amor que te ofrezco. Yo seré tu siervo, tu esclavo, tu amante, y tú mi salvación. Y tú mi salvación.